casamos de la forma que quieras, con cura en una iglesia o por lo civil. Pero dime quién fuera a mi negra consentida, porque lo que yo quiero es que tú seas para mí. ¡Matrimonio!